go. Enamorado loco, loco por mi señor. Enamorado por su sangre me redimió. Enamorado loco, loco por mi señor. Enamorado por su sangre me redimió. Me alegra de vivir con pucha cada momento. Me da lo que no tengo y él es mi sustento. Y sabes una cosa, este es solo el comienzo. Papá.